Claro. Pero nada importan los trabajadores y las trabajadoras. Patricia, te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos por esta comunicación y vamos a seguir comunicándonos, siguiendo qué va sucediendo con la realidad de ustedes allí en Atilio Avena. Se los agradezco un montón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber, nosotros queremos que la gente sepa la clase de personas que son ellos. ¿Por qué? Porque no les interesa la gente trabajadora, claro. A ellos les interesa ellos, el empresario. Ellos se rigen por la empresa nada más, el empleado no les interesa, no les interesa. Aparte, mañana nosotros tenemos que venir hasta la fábrica para ver si nos van a pagar, porque ellos quedaron el viernes nos van a pagar quincena con el retroactivo, pero tenemos que ver eso si es verdad, porque ellos nos vienen mintiendo y ya no le creemos nada. Entonces, si eso sucede, que no nos paguen, nosotros también vamos a cortar la calle. Mañana estamos decididos, porque somos 15 personas de ese establecimiento. Somos 15 personas que no hemos cobrado nada, no tenemos plata, tenemos que ir, y encima tenemos que ir de un lado al otro, que vengan, que vayan acá, que tenemos que ir para allá, que tenemos que ir para estrenar. Entonces, no tenemos plata ni para el colectivo, hay gente que no tiene plata ni para el colectivo. Yo tengo a mis niños que van todos los días a la escuela y todos los días comen. Ah, es terrible, terrible, Patricia, lo que nos estás contando. Y bueno, cuenten con nosotros para lo que sea. Ya desde ya, por ejemplo, empieza a llegar a nuestro WhatsApp un mensaje de solidaridad a través de un delegado del Átomo. El Johnny dice, desde los compañeros del Átomo, nos solidarizamos con los compañeros de Estilo Avena, que cuando nos necesiten, ahí estaremos, nos dicen desde los trabajadores del Átomo. Bueno, entonces se los voy a agradecer, que cualquier cosa que nosotros tengamos noticia, mañana tenemos que ya hacer un corte de calle para que ellos también nos escuchen y para que sepa que nosotros estamos y vamos a estar siempre a la necesidad de nosotros. Tal cual. Así es, y nos volvemos a comunicar. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Patricia, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima.